12 de la noche en Andalucía. Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales. País de los sueños con Juan Antonio Jurado. Arrancamos ahora en el País de los Sueños. Saludos desde Radio Andalucía Información con Juan Antonio Jurado y con la producción de Lorenzo Romero. Estamos ante Bon Voyage, Buen Viaje. Estamos ante la música de los Dancing Fantasy o lo que es igual. Un par de jóvenes centroeuropeos que llegaron a los Estados Unidos dispuestos a seducir a crítica y a público con una oferta basada en el jazz y las nuevas músicas. Desde San Francisco, Dallas en Texas o Detroit, desde el norte de la Unión, alcanzando un éxito notable en lo que fue su primera gira de conciertos en la zona. Ellos, Dancing Fantasy, y esta es su producción. Sueños con Juan Antonio Jurado. Ahí estaban Curtis McLaw y Chris Williams, dos hombres, dos músicos especializados también en interpretación vocal y teclados acústicos y eléctricos. Dancing Fantasy. Estaremos más tarde viajando otra vez al pasado a través del tiempo con Delegation y Put a Little Love on Me. Antes, Chris Standring vuelve. Like this, like that. Solo en el país de los sueños para Andalucía. Thank you. Guitarra, el instrumento que domina las producciones de Chris Standring, que a menudo han aparecido, hemos recogido aquí en El País de los Sueños. Vamos al Reino Unido, fueron un brillante grupo de soul británico con importante repercusión internacional, especialmente en los Estados Unidos. Sound Delegation. Y esta es su música. Viajamos hasta 1975. Put a little love me, pon un poco de amor sobre mí. Delegation y la música que sonaba en la radio en aquellos años y las pistas de baile de media Europa, también en Norteamérica. Rick Bailey, Lane Coley, Roddy Harris, Delegation, Radio Andalucía, información para oyentes como usted. Delegation, desde el Reino Unido, Ricky Bailey, Lane Clay, Roddy Harris y este Put a Little Love on Me. Como dijimos antes, año 1975, uno de los 11 singles que llegaron a las listas británicas, norteamericanas o en ambas, simultáneamente. Temas de los 6 discos que editaron desde 1976 hasta 1993. Seguimos en el Reino Unido. Lo hacemos con Mona's Cove. Forma parte de la música de Seal. Oh, I want you now. Glasgow con Seal. Killer fue su primer número uno en Inglaterra, el debut en 1991 precisamente. Limpiaba cristales en el City, en el centro financiero de Londres, actuaba en pubs y locales nocturnos de Londres, naturalmente, y hoy se ha convertido en un músico muy especial, soberbio, además de haber terminado la carrera de arquitectura. Es uno de esos músicos que siempre han sabido poner de manifiesto su capacidad a la hora de dar nuevos bríos al llamado soul contemporáneo, con letras íntimas, arreglos muy cuidados y con una interpretación que suele ser tan elegante como singular, convirtiéndolo en sumamente atractiva y además muy fácil de reconocer. Estamos ante la música de Tyrone Lee ahora mismo. So carefree, the way I wanna be. That's when your beauty turned round and captured me. The weakness inside took over me. Now I'm a prisoner of your loveliness. Es la primera vez, ni mucho menos, que disfrutamos de la música de Tyrone Lee, Get My Life Back. No hace mucho lo seguimos recuperando, es una de las novedades que aparecían hace algunos meses desde el Reino Unido. Ahí se grabó y ahí cobró vida, tomó forma buena parte de esa producción que hemos recuperado. Hay más historias. Vamos con New Nam y un buen puñado de músicos que arroparon un producto que rendía tributo al referente fundamental de la música de este joven guitarrista. Una de las versiones que aparecían en esa producción es esta. I just wanna hang around you. Lo único que quiero es abrazarte. Younan and Friends, música de Benson desde Pittsburgh. Sonidos elegantes desde el país de los sueños en esta hora reducida. Ya saben que a partir de las 11 hasta la medianoche toma el mando la Bienal de Flamenco de Sevilla. Con Manolo Curao. Saludos. Hasta entonces hay muy buena música, seguro. One Hand Round You, solo quiero abrazarte, de George Benson, su referente. Es perfecto, lo hace igual. Yunam, un guitarrista que comenzó con solo 9 años a tocar y que cursó estudios de conservatorio desde los 12 en adelante desde París. Yunam se llama realmente Manuel Abit Boulaka. Su primer disco lo publicó con poco más de 20 años en el sello discográfico Lakeside Side. compañía en la que también ha trabajado The Meters, por ejemplo, y el pianista Bobby Lyle, habituales precisamente en este espacio que continúa. Tiempo para Brenda Rust y una canción que hacía mucho que no disfrutábamos de nuevo: Piano in the Dark. Brenda Russell, Brenda Gordon, una deliciosa intérprete, teclista, también compositora nacida en Brooklyn, Nueva York, pero afincada desde hace ya tiempo, desde que tenía 12 años, en Toronto, en Canadá, una mujer que ha trabajado con frecuencia como presentadora de televisión, también en algunos programas musicales allá en Canadá. Además de los suyos, ha colaborado en discos de Barbra Streisand, de Elton John, de Betty Miller, de Dave Grusin, entre muchos otros, independientemente de su extensa producción propia. Brenda Russell y un tema que fue éxito junto a ella hace algunos años. Este que vamos recuperando hoy en RAI, Radio Andalucía Información. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. The Good Life, la buena vida. Tiempo para Tim Watson y Dwight Kerr, que aparece como invitado. Es lo próximo que escucharemos. Tenista Steve Watson, con el apoyo de Dwight Kerr, utilizando la flauta. Uno de los instrumentos más débiles de carácter, pero que mejor resultados ofrece en el jazz y en el smooth jazz. El país de los sueños. Disco este Up and Them que lanzaba en 2015 el pianista Tim Watson. La Bienal en directo, solo en RAI. Sábado 10, 11 de la noche. Desde el Espacio Santa Clara, Son de Peñas, con Melchora Ortega, Samuel Serrano, José María Cáceres y Saray de los Reyes. Sigue con nosotros el mayor acontecimiento mundial del flamenco. Este sábado a las 11, la Bienal en directo, solo en RAI. Canal Sur con la cultura. Así es, la Bienal protagonista justo cuando concluyamos nuestra edición de hoy con Manolo Curao. La música que sueñas se hace real con Juan Antonio Jurado. El país de los sueños. Fly Me to the Moon, versión que proponía Agnetha Fallskog hace algunos años. Sí, una de las voces del grupo ABBA antaño. Esta es su visión de ese clásico. El país de los sueños con la mejor música del mundo, buena parte de ella, cada fin de semana. Hoy hasta las 11, lo han escuchado hace un momento. Con ustedes Juan Antonio Jurado y siempre con la producción de Lorenzo Romero hasta ese momento. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. In other words, please be true. In other words, I love you. Fallskog con esa versión de Fly Me to the Moon, clásico de Frank Sinatra. De la vocalista, de una de las dos vocalistas, la rubia, de los ABBA, vamos con el sonido Maxwell y su Phoenix Rise. renacimiento, el resurgimiento del Fénix. Fénix Rise. Es una pieza breve pero intensa con Maxwell, con este intérprete, compositor y productor, además de instrumentista, es americano, con base en la costa este, pero que nació a muchos miles de kilómetros en Nueva York, en Brooklyn, de origen latino, de ascendencia puertorriqueña. Música a flor de piel. El país de los sueños. Con Juan Antonio Jurado. Nos centramos ahora en la música de Al Kooper. Keep it to yourself. Cuídate de ti mismo. Al Kooper. La élite de los músicos que nos hacen el programa cada fin de semana. Hoy hasta las 11. Keep it to yourself. Keep it Keep it to yourself con Al Kooper, Costa Este. 72 años ya, blues, rhythm, blues, rock, los territorios que también conoce desde hace muchísimos años. Al Kooper se llama en realidad Alan Peter Cooper Smith. Fue uno de los responsables del nacimiento de los Blood, Sweat and Tears, además de haber trabajado codo con codo junto a Bob Dylan a mediados de los años 60. Esto es música. El país de los sueños. Los próximos minutos, música de Gail Johnson inmediatamente y los Solex, que vuelven con Inside Myself. Johnson, que hoy es una de las primeras damas del smooth jazz en América, una afroamericana extraordinaria, vive en Filadelfia, ahí nació, ahí creció, toca el piano desde los 10 años, varios discos, buena parte de los temas son suyos, además ha grabado o ha acompañado en directo a notables figuras de la música. Por ejemplo, ha acompañado a Ray Parker Jr., a Bobby Womack, a Mindy Everett, o por ejemplo, ha aparecido en algunos vídeos, incluso para televisión, con Cindy Bradley, Pim Bryson, Jeff Lorber o la mismísima Patty Austin. Una carrera que promete. Y lo dicho, vamos con Solex. Fragmento de la música del grupo Inside Myself. El país de los sueños. RAI. Radio Andalucía Información. Thank you. Han escuchado la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado.